Bueno, bienvenido, gente, a este episodio para esta semana de Nivel Escondido, episodio número 52. Aquí Alex Nation dando la bienvenida. Y conmigo, directamente desde caluroso Minnesota, aquí está Juan Carlos Delgado. ¿Qué le cae, Juan? Pues, pepe, hermano, todo bien. Todo bien. Mira, es cierto que ya las temperaturas están a 90 por allá. Casi, casi. Mano, se espera que mañana domingo, gente, estamos grabando, ¿o qué hoy? ¿4 de enero? Ya. Estamos grabando el 4 de enero. Sábado. Se espera que mañana 5 y el 6 se rompa récord de temperatura negativa, por lo menos récord de los últimos 20 años. Anda. ¿Y cuánto es lo más bajito? Digo, si saben la información. No sé cuánto es lo más bajito como tal, pero para mañana domingo se espera que la máxima sea menos 7 y la mínima sea menos 22. ¡Ay, mi madre! Y entonces el lunes se espera que la máxima sea menos 17 y la mínima menos 27. Wow. Que ahí es que estaría el récord. Wow. Yo desde que vivo acá, lo más bajito ha sido menos 23. ¡Ay, mi madre santa! O sea que una persona que esté viviendo allá, por ejemplo, en tu casa, ¿verdad? Que tienes casa y de momento le dé con dañarse la calefacción o se te dañe el calentador de agua, no podrá, ¿sabes? No puedes hacer absolutamente nada. Bueno, tú llamas, es una emergencia. Imagínate. Ellos te resuelven. Y ha pasado. Uy. Yeah. So, ya, yeah, el lunes va a estar feo. Cancelaron las clases en todo el estado. Pero el trabajo sigue como de costumbre. Nosotros nos enviaron una guía de cómo protegernos del frío, que no estemos más de 5 minutos con la piel expuesta en afuera. Porque no puede dar un frostbite. Ya lo sé. Eso sí que es triste, los frostbites. Eso está brutal. Yeah. Yeah. Yo tengo mi careta ahí de ninja. Así que iré. De robar banco. Ya, de juego banco. Así que iré por ahí. Te voy a parecer un Teletubby. Wow. Muy fuerte eso. Teletubby negro. Ya lo pues. Con mucho cuidado por ahí, bro. Bueno, yeah. Y también ya lo escucharon por ahí directamente desde Carolina, el rey. Aquí está, Mash, Mariey. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es lo que hay, Mash? ¿Cómo está eso para allá? Está bien frío, me dicen, para Carolina. Todo tranqui, papi, está bien frío. Te digo, ahora está como en 78 grados. Un frío pelú acá ahora mismo. Oye, ¿y ya paró de llover? Porque para allá no paraba de llover en estos días. No, mano, estábamos cuadrando para ir a jugar cocha porque en estos días no había llovido para Cagua. Y ayer, cuando estoy saliendo del trabajo, el aguacero. Y ahora Carla salió de aquí para la casa y me dijo, a nuevo más que llegar a Cagua empieza a llover. Uf. Lo que se ha echado el cocha mañana. Pero ya mañana tú estás en conteo regresivo para tu tour. Uy. Yeah, ya mismo me voy. Vi la temperatura y está va a la 25, que es la que hay. ¿Qué? Tú vas para Orlando, es verdad que tú vas. Yo voy por Orlando, pero que es la que hay, va a la 25 grados Orlando. Sí, la cosa es que tú sabes que el este de los Estados Unidos ahora mismo está siendo azotado por frío, una tormenta de ahí de invernal. Ay, ay, ay. Sí. Ya, entre, bueno. Ya la tormenta esa azotó acá hace varios días atrás y ahora le tocó al este. Uf. Y ahí atrasos, como en la aerolínea por montón. Oye, Mash, sí, que voy a la misma temperatura que cuando fuimos a Boston. Ay, abusador. O sea, que tuviste que rehacer maleta, llevabas un jacket light y tuviste que ahora meter el heavy duty. No, llevo el mismo de Boston porque es un día que va a estar a 20 y pico y después va a estar a 30 y pico, después a 40 y pico y después a 50, después a 50 y pico, o sea, va a subir todos los días. Eso es por la noche, por el día está como a 10 grados un poco más frío, o sea, más caliente. Ah, pues así está grabado. Pero... Ah, Alex, sí. Tú vas en pantalones cortos. Yeah, yo temperatura así, yo llego en pantalones cortos, ustedes me conocen, a mí no me importa. Ya, sí, llegamos a Boston, la temperatura estaba en 20 y pico y ahora en pantalones cortos. A mí no me importa, gracias a mis piernas son bastante calientes. Cuando llegamos al hotel me dicen, yo me voy a cambiar porque ya no me siento los pies. Chacho, pregunté dónde es el baño. Right there, thank you. Chacho, me puso uno de los maones, chacho, porque de verdad que no, en serio, no aguantaba más. Eso es lo que era mía, de verdad. Yo estoy loco para la porra con eso. Pero sí, ya está todo set. Ya hice maleta, ya está todo set. Muy bien. Me has emocionado y todo con maleta a tiempo. Bien. No, la hice porque Carla me la hizo. ¡Ok! Ya sabía yo. Yo bajé la maleta. Demasiado bueno para ser cierto. Yo bajé la maleta y el vecino me llamó para que lo ayudara con la computadora. Y cuando volví, ya tenía las camisillas, los calzoncillos, las medias. Lo que me faltaba sacar del closet eran las camisas y las polos, whatever, que me iba a poner y ya. Ay, padre. Porque ya está red, ya está set, ya está. Es la primera vez que hago una maleta antes del día que es. Bueno, aunque me imagino que todavía te faltan pues los electrónicos, el iPad y todas esas cosas. Sí, que mañana voy a dedicar a eso, a cargar todo lo posible, poner los episodios de Game of Thrones en el iPad para verlos en el avión. Por favor. Mientras la viejita te mira mal porque tiene escena pornográfica ahí. Sir, please, you cannot watch this here. This is a PG no, flight. Pero nada, mañana eso, a ver eso y a ver las rutas por ahí para estar consciente de qué es lo que tengo que hacer. ¿So vas a alquilar el vehículo allá? Sí, ya, sí, alquilé vehículo, hotel y viaje a la misma vez en el package. Nice. Yeah. Yo, Juan, un par de pesos. Juan, lo que tú no sabes es que Macho lo que vas para allá a celebrar su boda en secreto. Macho, como los artistas de casa por allá. Sí, cuando venga, viene ya con la sortijita. Loco. Todo el mundo lo ve con la certeza. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ven acá, tú fuiste a Orlando, tú fuiste a Las Vegas. Ay, santo. Pero nada más, esto va a estar bueno, así que espero que disfrutes bastante. Eso allí es un palo. Te acuerdas de nosotros cada vez que te das una cerveza, ¿sabes? Sí, que voy para el pabellón. Voy para Epcot y voy para el pabellón de Alemania a tomar cerveza allí. ¡Woo! Ya tú sabes. Pues bueno, nada, esta semana, muchachos, pues ha estado, además de todo esto que hemos estado hablando, ha estado bien. Hemos estado para arriba y para abajo. Yo, por lo menos, de mi parte, me di una escapadita para allá, para las Villas Resort de Marsh, allá en Carolina. Una estancia gigantesca de 3 pisos con 2 piscinas, jacuzzi y todo eso. Ahí donde humildemente vive Marsh. Pues me fui por allá. Pero la razón, además de ir a cachetear la piscina y todas las facilidades y todos los carros caros que tiene Marsh allí, fui para probar el X-Bone. Por eso vamos a hablar de lo que estamos jugando. Y también fui porque el hombre aquí me dijo, pues, para ir a comer a un lugar allá en Carolina que se llama Famous Dave, que eso mayoría de todo el mundo sabe lo que es. Yo quería ir a probar y Mash me dijo, pues ven tal día y vamos. Pues nada, fuimos para allá. Mash me tiene desesperado porque dio tremenda vuelta. Además de que estaba lloviendo y Mash es un tipo que tiene el pie bien pesado. Sí, me tenía extremadamente nervioso. Me está llevando por los suburbios de Carolina, o sea, rutas que solamente los cacos de Carolina conocen. Las rutas de escape. Sí, mano, me tenía nervioso, de verdad. Yo me metía por callejones. Cuando salimos, que te llevé por aquella ruta que no había. Sí, no, eso viene más adelante. Pero nada, no, llegamos al sitio, esperamos un ratito allí, qué sé yo qué. Overall, la experiencia estuvo muy buena, de verdad que las costillitas esas saben bien ricas. Yo las pedí sin salsa barbecue porque Mash me dice, mira, la salsa barbecue es picante. Y yo, pues, con lo picante, pues, no soy muy amigo. Nada, las pedí lo que ellos le dicen naked, o sea, costillas al desnudo. Y con todo eso estaban muy buenas. Y con todo eso estaba un poquito picante, ¿verdad? La forma en que fueron condimentadas. Pero era un pique que se podía tolerar. O sea, no era una cosa así que tuvo que empezar a volar. Era como de pimiento. Sí, un pique normal. Overall, de verdad que muy buena la comida, me encantó. Yo entiendo que salió bastante rápido, a pesar de que estaba bien lleno el sitio. Tuvimos que esperar, ¿cuánto fue más? Como media hora más o menos, ¿verdad? Para poder entrar, sí. Como 35 minutos. Me sacó una foto con el lechoncito ahí. ¡Yeah! Sí, que el tipo me estaba torqueando hace rato y no me había dado cuenta, mano. ¿Qué clase de sucio? Yo estoy hablando con Mash y Mash me mira y se ríe. Yo digo, ¿qué le pasa a este? Pero que de momento, cuando como que me da con mirar para la derecha, que viro la cabeza, no, tengo esta cara de lechón así pegada en la cara. Yo di un clase de brinco, pero pregúntale a Mash. Y él dice, bueno, el que estaba adentro, obviamente, no hace ningún ruido, pero se empezó a reír porque de la que me asustó. O sea, yo no esperaba el aparato ese al lado mío. Y yo digo, ven acá, dame a sacarme una foto contigo y qué sé yo. Que digo, gracias que no estás hablando nada malo. Porque si vamos a estar hablando algo malo, te enteras de todo. tú sabes, pero pues nada, del amor secreto entre yo y Max se hubiese enterado. En fin, pero... pero es que eso es público, hello. Ya son todos los tabloides. En fin, nada, de verdad que me gustó mucho. Luego de ahí, pues ahí... Pregunta rapidito, ¿sí? ¿Cuál pediste? ¿Baby back ribs o la St. Louis style? La St. Louis, el full rack. Diablo, y eso pica. Bueno, lo que pasa es que yo entiendo que la están condimentando sazón, o sea, sazón acá latina. Tú sabes, yo me imagino que... podría sí, ser. Sí, porque me imagino que se adaptan más o menos al mercado donde están. Pero sí. Lo que sabe como si tuviera bastante pepper. ¿Sabes? Mucho pepper, exacto, mucha pimienta. Que no es tanta al punto que diga, ah, tú estás brutal, no puedo comerme esto. Pero sí, tú lo sientes, o sea, de primer mordisco tú lo sientes, pero te digo, se tolera bastante bien. Yo no soy fanático de eso y me las pude comer sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de after effect. Así que, pero allí mismo en la mesa, si tú quieres echarle alguna salsita adicional, pues aquí tienen como 6 diferentes clases. Yo iba a probar una y se me olvidó, me enfocaba hablando con Max y comiendo, que se me olvidó echarle la que quería probar. Pero de verdad que sí, me gustó el sitio y de verdad que volvería, pero con un familión, porque hay ofertas allí para familia y para 2 personas, 4 personas, o sea que vale la pena, ¿verdad? Que un poquito lejos, porque vamos a aceptarlo, un poquito lejos, pero vale la pena. ¿Dónde que queda en Caguas? Ahí me queda a 10 minutos, ¿no? Aquí en Carolina. En Carolina, okay. Sí, en Plaza Escorial, ¿es de San Juan este macho? Sí. Ya, en el food court de Plaza Escorial, para ser más preciso, y también hay otros restaurantes bien buenos, pero de verdad que el lugar está gufiado, o sea, es bien grande, súper cómodo, el ambiente tipo sport bar, o sea, con televisores, estaban allí dando los juegos de fútbol. Aproveché y probé una cerveza que no había probado, que es hecha acá en Puerto Rico, que es la Cofresí. Yo no la había probado, esa la hacen allí en el Old Harbor Brewery, que está en el viejo San Juan, y ahora pues ellos están mercadeando esa cerveza por toda la isla y todo esto. Pedí una de 22 onzas. Es una cerveza oscura, o sea, negra, literalmente negra. Me recordó mucho a la Guinness. El sabor un poquito amargo, bien maltosa, pero fíjate, baja bien, me gustó. Lo que no me gustó fue el precio que me cobraron, pero sí, estaba bueno. Es que esas son caras, esas es la... Yo fui a Old Harbor a tomar cerveza y son bien caras cervezas. Sí, man. ¿Pero cuánto te cobraron? Bueno. Pues son 22 onzas. 12.99. Loco, 12... Digo, gente, por favor, no me digan que soy maceta, ni pero contra... 12.99 es un six pack de cualquier otra marca de cerveza artesanal importada. Sí, yo pedí la pequeña en Old Harbor y me salió en 6 algo. Sí. No. Está bien, la cerveza es buena, pero diablo, mano. 12.99 está chabón. Me la tuve que empujar y yo no voy a botar esto. ¿Sabes? Por el muchacho. Pero overall, muy buena, muy buena. Ya las estoy viendo en los garajes. De hecho, hay un garaje cerca de mi suegra que las está vendiendo. Y un día que íbamos a una parranda, entramos allá, dame con una cerveza y la vi allí. Ah, mira, esta cerveza. Y yo, no te atrevas a con una cerveza de esa si no estás dispuesto a pagar 108 pesos por una botella de esa. Porque de talla, imagino que eso es lo que cuestan en los garajes, como 8 pesos, cuidado. Entonces, yo dije, no, coge otra cosita que te llame la atención, pero no toquen eso. No es que sea más mala, pero están un poquito caras, están tan caritas, de verdad. Para ser hechas aquí mismo y importadas aquí mismo, ya, están vendiendo las muy caras, ¿verdad? Que no sé por qué, pero. Ni modo, nada, así son los negocios aquí en Puerto Rico. Pues bueno, dejando atrás la comida, pues nada, vamos a comenzar rápidamente con lo que los muchachos han estado haciendo. Vamos a arrancar con Juan. Bueno, pues aparte de las cosas relacionadas al clima, estuvimos jugando Call of Duty Ghosts, hacía tiempo que no jugábamos y ya para este punto, hace muchos días que no hemos jugado. Claro, que sí, muchachos, yo no sé ni qué es eso, mano. Yo no prendo el PlayStation casi tampoco. Pero la última vez que jugamos, le dimos un ratito, ya llegué a level 50. ¡Woo! Así que estoy tocando a las puertas del Prestige, así como dentro de 2 meses más hago el Prestige, al paso que voy. Y estuve jugando Disney Infinity, que Mash me lo regaló de Navidad. La verdad que está súper bueno. Yo comencé con el mundo de Pirates of the Caribbean. Me dije, déjame comenzar con este, que es el menos que a mí me gusta. Y entonces salgo de él y después me disfruto los otros. Y me lo estoy disfrutando muchísimo. A mí como tal, el source material no me encanta. Las películas yo vi la primera y como que meh, y no me interesó, no es mi estilo de película. Pero el juego me lo estoy disfrutando un montón. Sacrilegio. Yo no he jugado Black Flag, pero yo diría que esto es una versión de Assassin's Creed 4 Black Flag para niños. El nivel de dificultad es nivel Lego. Pero el juego tiene muchísimas cosas para hacer. La historia como tal del mundo de Pirates of the Caribbean no es una cosa del otro mundo, pero tiene una historia. Y el diseño de las misiones está chévere, es sumamente entretenido. Las batallas de los barcos me las estoy disfrutando un montón. A veces voy para una misión y hay unos barcos que no tienen nada que ver con la misión, me voy para allá a molestarlo. So, ya hasta el momento me lo estoy disfrutando muchísimo. Y a espera de que se comience a vender la figura de Mickey, que ya verifiqué y se comienza a vender el 14 de enero. Ya en Europa la están vendiendo. Ya mismo la ordeno vía Amazon. Sí, pero eso solamente la puedes usar en el Toy Box. Ya, porque no hay mundo como tal. Yeah. Pero ya, yo iba a comprar la figura independiente de que tuviera o no tuviera Disney Infinity. Oh, así que por lo menos la utilizo en el Toy Box. Bueno, ¿y más usted? ¿Qué nos cuenta? Yo no he estado jugando mucho, de muchos juegos pues, como tal, pero sí he estado metiéndole a Forza 5. De verdad que me gusta mucho el juego, se ve brutal. Y la verdad que está fun el gameplay. Y ahora con los cambios que hicieron, que ahora te dan más chavo, le bajaron el precio a los carros. La economía está mal. Sí, ahora es más enjoyable todavía. Porque un carro ahí te costaba 6 millones y tú como que en serio. Ahora lo bajaron a 2 millones, porque que es más pasable que gastar 6 millones en un carro. Me está gustando mucho. Todavía estoy en el primer championship. Terminé el cuarto, voy para el quinto y son 6 en ese championship. Porque se divide, son un montón de carreras, porque tiene como 8 championships y dentro de ese championship tiene como 8 eventos y dentro de esos eventos son como 15 carreras cada uno. O sea que haz la suma y son un montón de carreras. O sea que ya voy por el cuarto de uno de los eventos del primer championship. Además de eso, estaba jugando Peggle 2 para el Xbox One. De verdad que está muy bueno el juego. que está super fun. Es la misma mecánica del 1. Pero tiene una que otra cosita. Tiene un par de cositas más chéveres, más fun. Y lo que me gusta es cuando haces como un achievement, no sé, que requiere más suerte que otra cosa, el Xbox mismo graba lo que hiciste y te lo... Ah, pero yo creo que eso lo hace siempre con todos los achievements, el graba no, el momento. Fíjate, con Forza no me ha pasado ni con Dead Racing. Ok. Eso parece que debe ser dependiendo del... Ya, maybe queda en manos del developer. Sí. Y de verdad que se está gufiado porque tú dices, bueno, saqué este achievement y ¿qué hice para sacarlo? O cómo lo saqué, y puedes ir y ver el replay que él mismo te grabó. O sea que eso está bien chévere. Y he estado jugando Pokémon Y, que en el, cuando Carla llegó, pues yo le di Pokémon X que ella tenía y me empezó a hablar de un montón de cosas de que ella hizo y que hizo esto y que hizo lo otro. Y yo, como cuando tú hiciste eso y cómo tú hiciste eso, cómo se hace eso. Y ella, tienes que ir acá, tienes que ir allá, pues me he puesto a hacer esas cosas, pues yo literalmente pasé el juego y ya, o sea, fui lineal, no fui pa diferentes sitios. Pero ya capturé a Mewtwo, que eso me faltaba para hacer, y capturé a Yvette, a otro más ahí legendario que se puede coger. Creo que ya hice eso, y he estado cogiendo un par de Pokémones por ahí, haciendo el Wonder Trade, que es que tú envías un Pokémon y te envían uno random, o sea, alguien de ahí te envía otro, pero tú no sabes qué es lo que estás enviando. Y así así está chévere para conseguir Pokémones que no has conseguido. Pero lo pasa con muchos de ellos vienen en japonés. Y entonces si quieres que se registre en el Pokédex del tuyo, el americano, pues tienes que hacer breeding, esperar que nazca, y entonces pues lo tienes. Porque si no, pues aparece en el Pokédex japonés. Y está jugando NBA 2K14 cuando los servidores de ellos le da la gana de funcionar. Ya lo sé, que está súper lento, mano. yo lo he puesto y entonces me dice que está actualizando el roster y se tarda como un minuto y medio. Sí, eso no me gusta, bueno, que como que estoy jugando en mi consola porque tienen que tengo que estar online para poder jugar eso, porque si no entonces te dice haz otro profile que sea offline, o sea, como que mira, ya llevo un par de juegos ahí, o sea. Pero dándole a eso y no está haciendo más nada, bueno, trabajando y bregando con un par de cositas por ahí. Pretty good. ¿Y usted, Ale? Pues mira, mano, para empezar, por fin ya terminé Tomb Raider, la versión 2013, como parte del challenge, ¿verdad? De los 31 días. De verdad que me gustó un montón el juego. Las secuencias finales están brutales, de verdad que dan, o sea, uno da un par de patajes en el piso porque digo, contra, tú sabes, pero overall de verdad que está brutal. Me encantó el final. Pasó algo que Juan había mencionado, que él estaba como que echando de menos. Yo, fíjate, yo no como que no lo estaba echando de menos porque pensé, pues a lo mejor en algún momento dado va a pasar, pero no será parte del gameplay del juego. Pero al final, ¿verdad? Es un de esto, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se dice esta secuencia que tú tienes que apretar los botones? Quick time event, gracias. Y pasa eso. Y ahí yo me quedé como que, ok, now. Yo por ahí, por poco me muero. Y ¡ay, yes! Sí, mano. Yes. No, y quedó épico porque en el momento que tú sabes, queda brutal. O sea, un timing después, perfecto. Después me dicen qué es lo que es, güey. Yo nunca voy a ver Tomb Raider. Es algo simbólico del personaje de Lara Croft. No, no es simbólico porque es algo visible, es algo bien tangible. Por eso, ¿no? Pero es algo bien distintivo del personaje. Exacto, pero cuando te digo simbólico es eso que lo caracteriza, que en casi todas los posters, imágenes, pues está eso presente. Tú sabes, están ahí. En fin, de verdad que me lo disfruté un montón. De verdad que el jueguito... Yo tengo una cosa, hay muchas personas que a lo mejor terminan este tipo de juego y lo engavetan. Este juego, o sea, para mí tiene replay value. O sea, si usted quiere hacer todo el colectatón, descubrir todas las tumbas, hacer todos los challenges, ya lo, de verdad que tiene horas ahí para explorar y para buscar, porque hay cosas que usted va encontrando a la medida que va haciendo las misiones, que le van a ayudar para encontrar cosas que usted vio en las primeras misiones, que obviamente no las puede adquirir porque no tenía esas habilidades o no tenía el equipo necesario. O sea, que usted, pues, si usted quiere sacarle el platino, pues tiene que meterle más al multiplayer, que a rayo falta cuando atan trofeos al platino con el multiplayer. Pero de verdad que juego, de verdad que un sleeper hit brutal para el 2013, de verdad que me lo gozo un montón. Y como dice Juan, el arco y flecha es un juego en donde el arma más poderosa tuya y más precisa es un arco y flecha. O sea, olvídate de la escopeta, olvídate de la metralleta, olvídate de los handguns, el arco y flecha es la que es. O sea, ahí el arco y flecha es el arco de los dioses ahí. Tú sabes, ahí no hay break. Yeah, las otras armas son buenas, pero el que flecha es Dios. Dios, o sea, de verdad que sí. Si tú le haces todos los upgrades y tú das headshots, pues te dan scavenger points adicionales y cosas. O sea, de verdad que el juego me gustó. Así que, excelente. Y por el precio que lo adquirí, o sea, más todavía. De verdad que sí. Me lo disfruté un montón. También, aprovechando que estaba en casa de Match, como dije ahorita, pues probé por fin el X-Bone. Quería, ¿verdad? Ver la guilladera del famoso Xbox On. Claro, hizo quedar a Match un par de veces, le tuvo que gritar y decirle, mira, canto de. Entonces fue que prendió. Yo lo presencié. O sea, Match insultó su Xbox One y así prendió, gente. No es relajo. Es la verdad. Él lo insultó. Es que ya el Xbox aprendió que decir que se llama. Sí, mano. Primero que veo físicamente así de cerca. Y de verdad que tengo que decir que, diablo, mano, qué feo es el Xbox One, Dios mío. Yo se lo dije a Mash y dije, diablo, Mash, esto está feo, pero una cosa, o sea, eso parece un receiver, esto es de los de Home Theater, hermano. O sea, una cosa aparato. Lo único que yo, par de cosas, dije, mira, Mash, me gusta el loguito que tiene al frente, que es por debajo de la capa, ¿verdad? De la consola. Pero, mano, es horriblemente gigantesca. Otra cosa, cuando yo vi ese Power Brick en persona, yo digo, Mash, ¿qué? Ay, yo no lo he visto todavía. Mano, con eso tú puedes matar a alguien. O sea, qué cosa más horrible. Yo dije, Mash, del tamaño de un 10. Mano, te lo digo, digo, Mash, ten cuidado, esto se puede romper, esto no es fuerte para tanto peso, porque con el brick ese nada más, y sin decir y sin contar el Kinect, que eso básicamente también es otro, eso es un... Sí, es una de las cosas que me sorprendió el Kinect, que es mega grande. Sí, mano, es un bloque también, o sea, un otro bloque, o sea, yo digo, what the hell, o sea, gigantesco. Bueno, Max tuvo que poner el PS3, el PS4 el vertical, porque el Xbox One cogía todo. O sea, más la masa que tiene el Xbox One, y una vez usted lo ve en persona, ¿verdad? ¿Qué hay que decirlo usted tenga? O sea, wow, de verdad que me sorprendió lo gigantesco que es. Ahora bien, overall, pude probar Forza 5, y de verdad que se siente bien. Se siente bien, o sea, si digo una cosa, tengo que decir la otra. El jueguito se ve, visualmente se ve brutal, o sea, como ustedes dicen, eso es car porn en su máxima expresión. O sea, si a usted le gustan los carros, le gustan los detalles, le gusta ver hasta la cosa más mínima que a lo mejor en otros juegos de carros no se hacía y que se hacen esto, usted se lo va a disfrutar un montón. Gráficamente el juego te atrapa brutal, o sea, los escenarios, los backgrounds, las pistas, o sea, cómo se siente el carro en el control, o sea, se siente hasta cuando usted cambia de un terreno en la carretera, o sea, de liso a rough, usted lo siente en el control, los frenazos, o sea... El handling es súper bueno. Bueno, yo me acuerdo que yo una vez jugué en casa de Mash Forza 4 y yo no terminé la carrera. O sea, yo terminé estrellándome con todo y yo no terminé la carrera. Y sin embargo, con este control y con el mecanismo de ahora es súper fácil. O sea, yo gané la carrera. O sea, Mash me soltó el cap, dale, guía. Al principio como, pero poco a poco como que le cogí el truco y Mash me dice, oye, ya, o sea, lo dominaste rápido. Porque es que es fácil de dominar el juego. O sea, es bastante friendly en ese aspecto. Y es que el juego te invita a que te lo disfrutes y no te rompas la cabeza, tú sabes, con mucha mecánica y muchas cosas difícil entender. A mí de verdad que me gustó, y yo lo comenté que si yo algún día me comprase un Xbox One fuera por ese juego. De verdad, no, que sí, eso, de verdad que ya ese es un must buy. Sí, no, de verdad que todo el que tenga un Xbox One, Forza 5 tiene que estar en su librería, porque si no le gustan los juegos de carro, con ese juego le van a empezar a gustar. De verdad que sí. O sea, el juego está bien, bien bueno, de verdad que sí, me lo gocé. También aproveché y probé Killer Instinct, que Mash lo había bajado. Nada, pues básicamente el querido Killer Instinct que todos recordamos, obviamente, pues con un upgrade gráfico en cuestión de sonido, ¿verdad? Los personajes se van a un poquito más grandes, pero la mecánica es la misma, o sea, button smashing, a ver si le están los combos. Tú sabes, pues Killer Instinct, no hay mucho que decir, no hay mucho que hablar, pero se ve gufiado, o sea, que le gusta, el que creció con Killer Instinct le va a gustar. O sea, no hay, ¿verdad? No hay, indiscutiblemente eso no va a ser, ¿verdad?, un factor que le cambie su forma de pensar de juego. Y nada, también jugué Peggle 2, que no me apunta aquí, pero jugué Peggle 2. El juego está chévere. Yo me acuerdo que yo lo había jugado para Android. Y yo le digo a Mastro, definitivamente este juego en consola se siente mejor que en un teléfono. Tú sabes, y nada, me gusta porque cuando tú completas los levels, ponen esta música épica, la de. ¿Cómo es que se llama esa canción, Mash? Ay, viene, que yo no me acuerdo esa sinfonía. La cuestión es que ponen esta música gloriosa de ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y uno como que se pompea a seguir el próximo nivel. De la que un poquito está chévere. Esa misma. Eso, Out of Joy, ¿es que se llama? Yo creo que sí, Out of Joy, creo que se llama. La cuestión es que es perfecto porque tú pasas el level. Yo cogí el pony, el unicornio. Y el pony pone esta cara como que ¡yes! Abre la boca así, que eso aquí, lo más la música de fondo. Está goofy, la verdad que un poquito está chévere. Está bien entretenido. Pues, nada, y overall, pues, he estado jugando la consola, el Nintendo, que ya pude revivir, jugando los jueguitos de baloncesto que compré. Hoy estaba jugando Star Tropics, ya voy por el tercer nivel. De verdad que el juego está demasiado difícil, Dios mío, señor. Eso es lo que yo me recuerdo de los juegos de Nintendo, que eran, bueno, la gran mayoría eran juegos bien difíciles, bien difíciles. Así que, nada, estaba ahí bregando con eso, así que, nada, eso... básicamente lo que he estado haciendo durante esta semana de la de New Year's. Bueno, y antes de pasar al tema, quiero aprovechar, ya que lo mencioné ahorita en lo que estaba jugando, el reto de los 31 días. Nada, por este medio quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que aceptaron el reto de participar, ¿verdad?, en el 31 Days of Christmas Challenge. que es básicamente una idea sacada del Summer Backlog Challenge de los muchachos de Sonido Fanboy, pero quisimos hacerlo un poquito más desafiante, ¿verdad? Que fueran 31 días exactos, a ver cuántos juegos, ¿verdad? Los muchachos podían terminar. Se inscribieron 12 personas, incluyendo hasta la esposa de Video. Y la gran mayoría diría que todos terminaron más de tres juegos o más. Fue el punto, ¿verdad? Para medir a los muchachos. Hubo gente que terminó 5 o 6 juegos. De verdad que los felicito. Aprovecharon bien su tiempo en estas vacaciones de Navidad. Yo cerré con solamente 3 juegos. Cerré con Metal Gear Solid 2, Aliens Colonial Marines y Tomb Raider. No, pues ya básicamente lo que me quedaba. Yo terminé Tomb Raider el 28, ya lo que quedaban eran como 4 o 5 días para despedir el año. Y dije, mira, ya voy a estar para arriba y para abajo, mi familia está empezando a dar parranda. Sí, va a ser bien difícil someterla con otro juego, y decidí pues cerrar ahí con 3 jueguitos nada más. Juan, ¿y a ti cómo te fue en el challenge? Porque yo también era uno de los que estaba participando. Ya, yo terminé con 3 juegos también. El primero que terminé fue Tearaway, pero ya ese estaba comenzado, ya estaba casi a lo último cuando llegó el mes de diciembre. Lo terminé el mismo primer día del challenge. Le metí como 2 horas, 2 horas y media. Y terminé. Luego agarré Rayman Origins para PlayStation Vita y lo terminé. Ese sí lo comencé desde cero. Y el tercer juego que terminé fue... ¿Sabes que no me acuerdo cuál fue? Tú habías empezado Battlefield 4. Ah, Battlefield 4. Sí, sí, correcto. Ese no es muy largo. Y yo lo jugué normal y todo. Eso no tuve mucho problema en terminarlo. Después continué con Knack, pero ya se estaba acabando el mes. Y entonces había días que lo que hacía era que jugaba Call of Duty. Había días que lo que hacía era jugaba NBA 2K14. Como era un GOTY, pues. Ya, como era un GOTY, pues me dejó pegado. Y no lo terminé. Y ya para el 28, yo dije, yo no lo voy a terminar, no voy a seguir. Me voy a dedicar a jugar lo que yo quiera jugar, no lo que tenga, compromiso de. Y nada, lo que estaba haciendo es jugando NBA 2K. Ya, o sea que cerraste tu challenge con 3 juegos. Yep. Y yo realmente pensaba que iba a terminar con 1, porque no es que yo tenga vacaciones durante esta época, así que yo sigo jugando al mismo ritmo que juego durante cualquier otro mes del año. Pues está, bueno, como quiera, es un win, o sea, 3 juegos menos en... Oh, no, sí, definitivo. Yeah. Así que nada, gente, verdad que bien agradecido a todos los que apoyaron esta, ¿verdad? Esta medida loca que hicimos ahí el mes de diciembre para el próximo pod. No, tú eres el mejor. tú ni participaste en este ni en el Summer Backlog Challenge. Claro, usted dijo sus razones, ¿verdad? Por las cuales usted no aceptaba el reto. Pero vamos a ver si para el próximo te animas más, que tú sí que tienes un dron de juego que no has terminado. Pues así que, ya. Sí, man. Pero nada, en el próximo podcast pues les voy a tener más información sobre el challenge, porque esto no termina, pero lo voy a dejar para el próximo. Así que les tengo un anuncio. Pero nada, ya sabrán después lo que es. Bueno. Nada, dejando esto, pues vamos entonces a pasar rapidito a el tema que tenemos para esta semana. Esta semana el podcast, le vamos a dedicar todo el podcast a nuestros juegos más esperados para el 2014. O sea, esta semana no vamos a tener noticias, pues porque está arrancando el año y las noticias todavía están como que, o sea, básicamente no hay nada que reportar, además de pues, los títulos que se aproximan por ahí para este nuevo año en el gaming. Así que nada, vamos a comenzar con Juan a ver cuáles son sus juegos más esperados para este nuevo año que ya arrancó. Yeah, yeah. Hago aquí una aclaración. El año pasado nosotros hicimos esto y nosotros fuimos fieles a los juegos más esperados y terminamos comprándolos. Esto se repite este año. Los juegos que yo tengo aquí en mi lista, yo espero comprarlos. Están aprobados en el budget. El año pasado yo hablé de Elder Scrolls Online y todavía lo siguen atrasando, so, yeah. ese sale ahora, sí, Elder Scrolls Online. Ahí salió un par de noticias de que supuestamente puede ser el flop más grande. El flop ya más grande. Uy, por el... Uy, qué feo. Budget de 200 millones. Uy, ya. Pero anyway, dale, Juan, vamos a ver qué tienes por ahí para este nuevo año. Bueno, pues el primer juego que tengo en mi lista todavía no tiene fecha de salida, pero yo estoy cruzando los dedos de que salga en el 2014, y me refiero a Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. ¡Woo! No lo confundan con Ground Zeroes, que va a ser el prólogo a este juego. El Ground Zeroes sale en marzo, si no me equivoco, a principios de marzo. Y yo pienso también comprarlo, pero no me estoy muriendo por ese. Pero ya, Phantom Pain, yo quiero que llegue. Ya ellos han estado pues dando detalles más bien basados en una comparativa con Ground Zeroes. Ellos dijeron que Phantom Pain va a ser 100 veces más grande, no necesariamente 100 veces más largo, más grande que Ground Zeroes. Wow. Ground Zeroes es un location con misiones todas basadas en el mismo sitio, y es un área más controlada. Phantom Pain es algo más ambicioso. Phantom Pain se está desarrollando para Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4 y Xbox One. Así que por eso es que yo sospecho que debería salir a finales de este año, porque ya para sacarlo el próximo año ya está tarde como para la generación de consola pues de PlayStation 3 y Xbox 360. ¿No se menciona Wii U? No. Se le está yendo el bote si siguen dejando esto para más tarde en cuestión de la generación de PlayStation 3 y Xbox 360. Así que yo tengo fe que como para noviembre vaya a salir este juego. Es buena fecha. En el peor de los casos quizás salga, qué sé yo, febrero del 2015, pero vamos a ver. Yo espero que salga este año como tal. El próximo juego en mi lista es MLB 14 The Show, y este es uno de los motivos para yo comprar el PlayStation 4. A mí me encantan los juegos de béisbol. Yo siempre compro los juegos, y pues desde hace muchísimos años pues llevo con la serie de MLB. Y al ver el teaser o el trailer que ellos sacaron de MLB 14 para PlayStation 4, uff, oh my god. Y este año a mí me toca, como yo he mencionado anteriormente, yo compro un año sí, un año no, los videojuegos de deporte, aunque muchas veces me salgo de ese esquema. Pero por lo menos con el de MLB, yo no compré el de 2013, ahora pues me toca el de 2014, y ya te lo estoy esperando. Así que esto me imagino que sale a principios de marzo, como el 4 o el 5 por ahí, esa primera semana. El próximo juego en mi lista es The Division, y yo creo que yo miré por encima su lista y yo creo que todos lo tenemos. Este es el juego de Tom Clancy, que es un online multiplayer en tercera persona, y es tiene elementos tácticos de shooting, y también es como si fuera un RPG. Es desarrollado por Ubisoft, y se supone que llegue para PlayStation 4 y Xbox One. No me sorprendería que salga para PC también, pero yo creo que no lo he visto anunciado como para PC. Y el juego se ve nítido. Y por lo que tengo entendido, es como un apocalipsis, pero no es nada de zombies ni nada de esto. Es un apocalipsis, yo creo que hubo un disease, que una enfermedad que se expandió, se llegó durante un Black Friday. Y entonces están estas unidades batallando en contra de eso y tratando de sobrevivir. Y es un juego que se va a enfocar mucho en el juego co-op. Uh-huh. Y eso es lo que a nosotros pues nos gusta jugar juntos. Ya. Yeah. Y con el tipo cerrando la puerta del carro en el video, eso blew my mind. Y yo estoy esperando ese, que me digan cuándo sale. El próximo en mi lista es Destiny, que lo movieron para septiembre de este año. Y pues es un action RPG first person shooter. A mí me recuerda muchísimo a Borderlands, así que tan pronto yo hice esa conexión y dije, espérate, en lo que llega a Borderlands, este es el que es. Uh-huh. So, las imágenes del juego se ven sumamente impresionantes. Y nuevamente, cae ahí en la temática de nosotros, de poder jugar co-op. Así que ya. va a haber un beta para primero para las consolas de PlayStation, así que tenemos que darle a eso a ver. Cool. Pues por el momento está en mi lista. Y el último en mi lista es Watch Dogs. Se supone que saliera el año pasado y se movió para este. El hype de esto ha bajado un poquito, pero yo confío de que el juego como quiera va a ser un buen juego. Todavía no han activado la máquina del hype. Hace poco estaban hablando de que el juego como tal de Watch Dogs comenzó como otro proyecto. Ellos estaban haciendo un juego de carreras y el engine del juego era para un juego de carreras y luego evolucionó en lo que es esto. Ellos decidieron no hacer el juego de carrera y reusar los recursos que tenían ahí en otra cosa y se convirtió en Watch Dogs. Ya, el juego, yo no sé si vaya a ser tan grande como nosotros imaginábamos en cuestión de grandeza, de qué tan bueno vaya a ser el juego, pero no dudo que vaya a ser un juego divertido. Así que, ya. Y esos son los juegos que están en mi lista. No, pues está bueno. Bueno, Mash, ¿y usted? ¿Qué comparte con nosotros? ¿Cuáles son sus juegos más esperados para el 2014? Ya, pues... Yo tenía antes Watch Dogs, pero después que de eso ya el hype bajó bien exagerado, so ya no está en mi lista. Cuando llegue, y si está bueno lo compro. El primero en mi lista es Titanfall. Este juego es para Xbox One y PC. Este creo que es completamente online. Yep. Y de verdad que lo estoy esperando. Es de los creadores, los que hicieron los primeros Modern Warfare. Con ese grupo de personas que son los primeros Modern Warfare. Pela. Yeah. Y eso para mí son los mejores Modern Warfare que han hecho, especialmente el primero como tal. Y de verdad que lo estoy esperando. Y ya leí que ellos están promocionando el juego no por las capacidades que pueden hacer en el por el engine de Xbox One, sino por todo lo que ellos han logrado hacer en el juego como tal. También leí que el quick scoping y no scoping no va a funcionar, o sea que me imagino que la accuracy lo bajarán un montón en esa parte, pero ya lo estoy esperando y ver cómo funcionaría la dinámica, ¿verdad?, entre unas personas con Titan y otras personas abajo con metralletas y eso, de verdad que me llama la atención. Otro juego por aquí que tengo es, como mencionó Juan, MLB 14 The Show. Yo este juego todos los años lo estoy comprando. El del año pasado no lo jugué mucho, porque era ya básicamente, cuando lo jugué era básicamente lo mismo que MLB 13. No hubo muchos cambios, pero sí hubo cambiecitos en el engine que lo hacían ver un poquito mejor. Yo no sé cómo esa gente lo hace, pero todos los años los juegos se veían mucho mejor. En verdad estoy esperando por cómo se ve. Ellos me enseñaron cómo se ve y de verdad que se ve muy, muy impresionante, ¿verdad? La diferencia entre lo que fue MLB 13 con lo que ellos han mostrado que va a ser el MLB 14. Otro juego que estoy aquí esperando es el juego de Destiny. Como mencionó Juan, este es de los de Bungie. Lo que no me gustó es que lo hayan atrasado hasta allá abajo, hasta septiembre 13. Septiembre, no sé si fue 13 que ellos dijeron. Septiembre 9, creo. 9. Hasta septiembre allá abajo, pero de verdad que todavía me interesa. Así que vamos a ver qué es eso. Estaba leyendo que tiene partes que obligatoriamente se tienen que jugar online. Oh, wow. Ya que tú puedes jugar el juego single player, pero hay unas partes que obligatoriamente te tienen que meter online con las batallas grandes y eso. Viste, para que nos espere, no puedes hacer lo que hacías en Borderlands. eso, yo lo hacía y después volví para atrás, como que, wow, mira, nunca había pasado por aquí. Otro juego que está en mi lista es The Division. Como si lo juegas, esto lo tenemos todo el mundo aquí en la lista. A mí lo que me sold out fue cuando cerró la puerta y los tiros cuando le daban el cristal que solamente rompían en donde le daban y si le seguían disparando en el mismo sitio pues seguía haciéndose el boquete en el cristal, no como los demás juego que le mete un tiro al cristal y el cristal explota, ¿sabes? Sino que como I guess que está tinte el carro y pues se va creando el boquete ahí mismo donde está y no en todo el cristal. So que eso a mí me gustó mucho. Y el elemento este de que tiene como un survival, el elemento de survival y el multiplayer y eso, me recuerda a lo que es DayZ, al elemento este de no confiar en nadie en DayZ. Si es un, si llega siendo un MMO, en DayZ tú no puedes confiar en nadie. En DayZ tú, los problemas no son los zombies, es decir, el problema es las personas, y el juego es más bien un como un experimento social, en mi opinión, porque la gente crea gangas, como que están con esa gente nada más y ven a alguien solo por ahí y como que van allá y les roban o lo matan. Yo he visto videos de eso, de asalto. Sí, de, sí, que los asaltan y le dicen como que levanta las manos, y el tipo, tú ves, levanta las manos, o sea, o sea, para mí DayZ es como que como un experimento social de how messed up la gente está, cuando, si puede hacerlo. O sea, how messed up, mejor dicho. Y yo, o sea, y si The Division viene así, que tenga ese elemento, ¿verdad? Que sería un palo. Y por último, el otro juego que tengo por aquí es Infamous Second Son. Esto estoy esperando, ¿verdad? Porque pienso que puede ser el primero que la que muestre lo que puede hacer un PlayStation 4. O lo que abre las puertas al desarrollo de un PlayStation 4, ya que los demás están como un desarrollo que parece que como que también vienen en las otras consolas, o que como que no están hechos. Sí, es el periodo de transición. Exacto, y como que no están hechos solamente para esa consola, y en Infamous pues están haciéndolo solamente para esa consola desde hace bastante tiempito. So, quiero ver a qué trae y qué puerta abre, ¿verdad? Para los desarrollos de los demás juegos para el PlayStation 4. Al igual que Titanfall, estoy la que trae para el desarrollo de los juegos en Xbox One como tal. Y además de eso, ya, esa es mi lista. Very good. Pues bueno, pues mi lista también, vamos a comenzar, la mía también incluye Infamous Second Son. Obviamente soy fanático de la serie de Infamous, y yo creo que hasta si una porquería hacen, una porquería yo compro. Pero como dice Mash, me intriga ver cómo va a ser ese gameplay. Y son muchos los videos que han subido de gameplay actual, de toda la física que va a envolver el juego. O sea, el muñeco, o sea, su personaje va a tener mucho más control sobre el ambiente que los otros dos Infamous. O sea, la destrucción, o sea, que el que ha jugado Infamous está acostumbrado a que estos juegos pues también se caracterizan porque hay mucha destrucción en el ambiente. Pero según los videos que yo he visto, aparentemente, o sea, la destrucción va a ser bien marcada. O sea, usted la va a ver. Si el piso se quemó, pues el piso se va a quedar completamente destruido, hecho canto. Si el carro está en llama, yo leí que ellos le pusieron mucho énfasis al fuego. Entiendo es porque el poder principal del personaje nuevo tiene que ver con fuego, pues ellos como que le dieron muchos detalles a las cosas que se estén quemando o estén explotando. O sea, que yo estoy loco por ver eso. Obviamente esto es una historia básicamente nueva, pero con el toque de los otros dos juegos, ¿verdad? Hay términos que se utilizaron en los otros dos juegos que usted los va a ver en este juego. Pero de la que se ve brutal, de la que hay que tenerlo. Ese yo creo que me apunto Day One, como me dijo Juan la otra vez. Así que eso es uno que estoy esperando. También estoy esperando a ver con qué nos viene Kojima con estos dos juegos de Metal Gear. Todavía hay mucha especulación en cuanto a Ground Zero y The Phantom Pain. Se refiere a muchos rumores de que aparentemente los dos juegos supuestamente van a venir a la misma vez. Porque ahora no. Yo entiendo que no, pero los rumores siguen sonando fuertes. Porque como The Phantom Pain no tiene fecha y ahora mismo no se está mostrando básicamente mucho más que el hecho de que The Phantom Pain va a ser un mundo bien abierto, o sea, un verdadero open world, que es lo que la gente llevaba pidiendo por años en Metal Gear. En el foro no se ha dicho más nada, se le está dando mucho énfasis a Ground Zero, que es un prólogo aquí para allá. Vamos a ver, a lo mejor más adelante en el año, ya cuando oficialmente se anuncie la fecha de salida de Phantom Pain, a lo mejor puede ser que tienen alguna edición que incluya ambos juegos. Que entiendo que si es así, pues valdría la pena. Si no, pues si usted quiere brincar en el barco, pues se compra Ground Zero adelante y espera que salga de Phantom Pain, que esperamos que sea este año. Este es un juego que también lleva tiempo que lo están desarrollando. Entiendo que también es un juego que va a resaltar mucho las capacidades de PlayStation 4. Ellos van a estar estrenando un nuevo engine, así que, ¿verdad? El Fox Sound Engine. Así que vamos a ver, ¿verdad? Cómo sea el juego. Por lo menos lo que se ha visto en video se ve bien. Así que vamos a ver, ¿verdad? Que es un juego que también debe estar en la colección para este año. Otro juego que, aunque no sé si va a salir este año, pero me gustaría que por lo menos este año dieran más info, o por lo menos mostraran, ¿verdad?, qué podemos esperar, ya sea para este o para el próximo año, y me refiero a Uncharted 4. Con esto se cerró básicamente el año pasado, ¿verdad?, con esta... Bueno, no lo voy a llamar un megatón, porque ya más o menos todo el mundo como que se lo debe haber imaginado, que un PlayStation 4 tenía que también venir acompañado de un Uncharted 4. Eso no, o sea, hasta un ciego lo veía venir. Pero me gustaría que dieran más detalles, y espero que este año pues sea el año en que, me imagino yo, que en E3 mostrarán algo, que es lo que todo el mundo está especulando, que en E3 va a ser el gran anuncio de Uncharted 4 oficialmente. Veamos el visual, la historia, en fin, de qué es lo que nos va a traer Naughty Dog. Espero que sea algo que regrese a esas raíces de Uncharted 1 y 2. De verdad, porque somos fans de Uncharted. A mí me encantan los juegos de Uncharted. Así que, y ver cómo se va, es en las otras consolas y se veía brutal, cómo se va a ver ahora en el PlayStation 4. Uno le da, ¿verdad?, la ansiedad de que decida, mira, si va a ser este año o el próximo, pero por lo menos tener más información. Más información de eso va a llegar en E3. Todavía no se sabe ni el título del juego. Sí, es que va a tener un subtítulo o algo así. Sí, yo me imagino que va a ser en E3, que van a dar detalles. Y me imagino que no se va a llamar Uncharted 4, sino va a ser Uncharted y un subtítulo sin el número. Sí, yo también he especulado eso, que eso va a ser así. Ojalá, porque meterle el 4 es como que muy cliché. Usualmente los números no los utilizan si, por ejemplo, el juego lo sacan en una consola de siguiente generación. Usualmente tratan de no incluir el número porque los juegos anteriores a ese no están para esa plataforma. Uh-huh. Y entonces lo que hacen es que ignoran el número. Es como pasó con Killzone. Uh-huh. Yeah. Pero pues, sentimentalmente digo el 4, bendito, por aquello. Sí, el que sabe. Le pone el número. Yeah. Así que vamos a ver, ¿verdad? Ojalá y nos den algo chévere en E3. Yo tengo mi pase para ese día, así que le estaré dando más información. En fin, otro juego que también, al igual que los muchachos, estoy esperando es The Division. No voy a hablar mucho, ya los muchachos han cubierto bastante, pero todo lo que tenga co-op y sea de acción, y lo mucho que tenga, pues yo me voy a apuntar, porque no me voy a quedarme atrás. Así que así somos aquí en Nivel Escondido. Otro juego que también, que no se ha mostrado mucho, solamente un video, un CGI video, nada más lo que se ha mostrado básicamente, fue el juego de The Order. No se sabe si este juego va a salir para este año o para el próximo año. Los rumores de que aparentemente va a salir tarde en el año, ojalá. Y lo poquito que se ha mostrado, aparentemente es un juego que también va a tener los elementos de co-op. Es un juego de fantasía. No se sabe si va a ser third person shooter o first person shooter. Sí, se sabe, third person shooter. Ok, pues ahí está. Yep. Ya, cool, pues mucho mejor. En fin, es un juego, ¿verdad?, de fantasía. Se ve, por lo menos por lo que pudimos ver en los videos, se ve interesante el producto, o sea, el tema como tal de lo que trae el juego. Así que es un juego que está en mi radar. Vamos a ver si, me imagino que en E3 vendrán más detalles, fecha de lanzamiento y todo eso. Ojalá sea para este mismo año, porque de verdad que se ve interesante el jueguito de The Order. Y es de The Order 1887, ¿verdad? Así que se llama el juego. 86. Yeah. Ok. Yeah. Ok. 1886. Nice. Bueno, otro juego que también está en mi lista desde hace tiempo es Watch Dogs. Un juego que desafortunadamente pues fue atrasado para este año. Se supone que este juego iba a ser un launch title para el PlayStation 4, pero decidieron reservar, ¿verdad? Como que no, todavía no estamos ready para soltar esto todavía al mundo, y lo atrasaron para este año. El jueguito, ¿verdad?, que lo que hemos visto hasta ahora, el juego promete. Y si a usted le gusta este tipo de juego, a los Assassin's Creed, porque esto básicamente es un Assassin's Creed, pero ahora en el futuro, y con armas y con otras mecánicas, por él más o menos la misma. O sea, si usted lo ve y dice, ya lo sigue, se siente que uno está jugando Assassin's Creed, pero, ¿verdad?, con tecnología y con el elemento este de hacking, todos los sistemas. Aparentemente hay un modo co-op oculto, oscuro, que todavía no se ha dado mucho detalle. Solamente se han dado como que glimpses, ¿verdad?, de lo que podría ser el co-op online del juego. Me imagino que saldrán más detalles más adelante en el año. ¿verdad? Del juego, ¿verdad? Una vez salga, yo lo tengo preordenado hace tiempo. Está brutal, hermano. Así que nada, un juego que también yo imagino que mucha gente lo está esperando, porque de verdad que el juego, cuando le enseñaron en E3, abrió muchas posibilidades. Todo el mundo como que se emocionó mucho. ¡Ah, diablo, qué brutal se ve! De verdad que es algo distinto aquí, o sea, algo que trae Ubisoft distinto aquí a la mesa. Así que vamos a ver, ¿verdad? Cómo nos sorprende Watch Dogs, que yo espero, ¿verdad?, que la espera no nos decepcione. Yo espero que no. Y por último, un juego que también pues me tengo en mi lista para este año es Destiny. Como ya les dije, un juego de acción que se tiene co-op y lo muchos lo compran, yo lo compro. Porque así somos aquí en Nivel Escondido. No, pero el jueguito se ve chévere. ¿Verdad? Que como dice Juan, recuerda mucho a Borderlands. A mí también me recuerda un juego que salió este año, que estaba tratando de acordarme el nombre, que no tuvo mucho éxito en venta, que era basado en la serie de televisión. Ay, Dios mío, que la serie está andando en sci-fi, es el mismo nombre del juego. Lo están dando a la vez. O sea, la serie en televisión y el juego. Ah, el que Lulu Soy compró. Yeah, que es que a mí se me escapa el nombre, man. Ay, yo me acuerdo. No me acuerdo, pero algo parecido a eso, sí. O sea, Defiance, gracias, Mash, enciclopedia. También tiene como alguna otra cosita que se parece un poquito, pero se ve gufiado. O sea, overall, o sea, un juego co-op de acción donde vamos a estar ahí como locos matando a todo el mundo, pues tenemos que apuntarle ahí day one. Así que ya, esos son los juegos que tengo ahí apuntados. Ese es mi budget de juego. Aquí, gente, como se dieron cuenta, estamos básicamente contando los juegos que van a estar saliendo en formato físico. En formato digital van a salir mucho más títulos, pero obviamente esos son juegos que, pues, que a la medida que uno pues vaya pasando el año y si los ve interesantes, pues los va adquiriendo, o si salen en oferta para Plus, pues uno aprovecha y los compra. Pero decidimos mantenernos solamente, ¿verdad?, en formato ¿verdad?, físico por ahora, para los juegos más anticipados para este año. Y antes de terminar, quería compartir algunos que otros títulos que también van a estar saliendo en el año, que a lo mejor no están en nuestro radar, pero a lo mejor a otras personas les interesen. Este año, además de todos estos que he mencionado, pues van a estar saliendo juegos de The Crew, que es este juego de carros donde usted va a estar haciendo misiones, ya sea robar bancos o enfrentarse a otras gangas. Es un juego de carros con elemento co-op, donde usted va a formar eso mismo, su crew, ¿verdad?, su tripulación, en donde usted puede manejar hasta cuatro vehículos. O sea, su equipo pueden haber cuatro vehículos de diferentes modalidades, ¿verdad?, de carros o guaguas o lo que sea. Aparentemente el juego va a ser a través de todo Estados Unidos, como estaba viendo hace poco un video. Y usted pues puede recibir retos de otros crews, ya sea para correr o misiones de matar gente o asaltar bancos o esto y lo otro. O sea, la propuesta se ve interesante, pero hay que ver, ¿verdad?, cómo va a funcionar la mecánica esta de co-op en un juego de carrera. Digo, de auto. Así que vamos a ver cómo luce ese juego. Otro juego que Mash no lo tiene en su lista, pero me imagino que una vez lo confirmen y esté todo pulido, yo imagino que él lo va a adquirir, que es el de Scrolls Online. Este juego, pues mucha gente lo estaba pidiendo. Es un título que mucha gente lo está esperando. Pero aquí muchos me dicen que aparentemente eso creen que no va a Mash. Bueno, va. No, se va a escocotar. Lo que piensan es que se va a escocotar. Oh my God. Es que acuérdense que el perro de Bethesda todavía no lo han botado. Así que, ya. Yeah. También otro título que se espera que saque para este año es Dying Light, que es un juego de survival, casi horror. Ese lo quiero. Ajá, con zombies. Yo vi un videito y se ve, gráficamente se ve brutal. O sea, le están metiéndole mucho empeño al juego. Y el juego se ve bien violento. O sea, como toda la temática de juegos de zombies, de día pues son un poco más pasibles, pero cuando cae la noche se ponen activo a los zombies eso. Así que el que le guste este tipo de survival horror, pues este juego tiene que estar en su lista. Otro juego es Drive Club. El juego se ve bien, ¿verdad?, para lo que es un juego de carro. Ellos le han dado mucho énfasis a darle mucho detalle a los interiores, a cómo se ven los carros. Hay que ver si ese mismo cariño se lo están poniendo al gameplay. Y este es un juego que va a venir preñado de elementos sociales. O sea, va a estar conectado a su cuenta, a sus redes sociales. Usted puede recibir retos de sus amigos, postear los mejores tiempos en los worlds de sus amigos. Bueno, en fin, o sea, no hay mucho detalle, pero nada, que viene con mucho elemento social. Y también va a tener los clubs. O sea, usted puede pertenecer al club y en la medida que usted está en un club, pues va a recibir retos de otros clubs. Y, ¿verdad?, hay cositas, ven para esta carrera o trata de vencer mejor tiempo y así sucesivamente. Y por último, otro juego que también mucha gente no menciona es el juego de Thief. Yo he visto videos de ese juego y de verdad que yo no sé ni cómo comparar ese juego. El personaje parece un asesino de Assassin's Creed, pero a la misma vez también me recuerda el de Dishonored. De verdad que no entiendo mucho la temática. Es que yo creo que es una serie de PC y ahora es que va a llegar a consolas, ¿o? Nosotros no la conocemos. Está hasta Thief 2, está en computadora. Okay. Parece que va a ser un reboot ahora, pues se va a llamar Thief, pero... Ah, pues bien. Hay que estar pendiente ese juego a ver cómo le va durante este año. Alex, antes de que termine, te faltaron algunos juegos que de seguro mucha de la gente que nos escucha están esperando para este año, como Donkey Kong Country, Tropical Freeze, que esto es la gente de Retro Studio, que son los mismos que revivieron la serie en el 2010, la serie de Donkey Kong. Ellos hicieron Donkey Kong Country Returns. Ellos se van a estar encargando de esto ahora para el Wii U. También te faltó por ahí The Evil Within, que eso es un juego de Shinji Mikami, que es el creador de la serie de Resident Evil. El juego va a salir para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. También te faltó Super Smash Brothers, que de seguro, tiene que haber un montón de gente esperando por ese. Se viene para Wii U y para 3DS. También te faltó Bayonetta 2, aunque ese no es seguro que salga este año. Llevamos años esperándolo y no sale, pero vamos a ver, 2014 suena que sí. También te faltó Mario Kart 8, también muchísimas personas fanáticas de la serie están esperando esto para su Wii U. Así que ya, yo creo que eso, con eso cubrimos todas las bases. Así que bueno, ya con eso pues cerramos este tema, ¿verdad? De los títulos más esperados para el 2014. Así que nada, vamos a pasar ya directamente a el cierre para este podcast de esta semana. Recuerden, gente, que una vez el podcast esté disponible, nos encuentran en iTunes, en Pocket Cast y en nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter y en nuestro canal de YouTube bajo Nivel Escondido. Así que muchachos, si no tienen más nada, algo al que te adicional que decir. Nos fuimos. Pues nos fuimos, mediodía. Bye, gente. Vemos.